Olinka Radio, Olinka Moviendo Conciencias. Una luna en cada pecho regalaron los dioses a las mujeres madres para que alimentaran de sueño a los hombres y mujeres nuevos. En las lunas de los pechos madres, los hombres y mujeres aprenden a soñar. Aprendiendo a soñar, aprenden a hacerse grandes, a hacerse dignos, aprenden a luchar. Por eso, cuando los hombres y mujeres verdaderos dicen vamos a soñar, dicen y se dicen, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar. Buenas noches a todos los radioescuchas de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Mi nombre es Andy García de la UPN y soy invitada de Olinka Radio para compartir con ustedes algo de poesía. El primer poema se llama Aquí estoy, el segundo A lo largo del camino y el tercero El pueblo afirma no hay muerte. Aquí estoy, que suba mi voz a los montes, eso pide mi garganta, y baje a la tierra y truene desde ahora y desde siempre. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer, y el día de hoy amanece justamente aborrascado y sangrado justamente. En sus manos, los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las armas, pueblo de 100,000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te malhiere. Mientras te queden puños, uñas, saliva y te quede corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes. Aquí estoy para vivir, mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. En los veneros de ya pueblo, desde ahora y para siempre, varios tragos es la vida y un solo trago es la muerte. ¿Quién vive? La patria. A lo largo del camino, a lo largo del camino ha quedado tu existencia, o es mejor decir tu cuerpo, porque existes todavía, tu presencia será eterna, y aunque ausente, aquí estás, en la lucha continua y nunca perecerás. Al final de la epopeya, tu presencia seguirá, serás el ejemplo del pueblo, por el que fuiste a luchar. ¿Y cómo te han de olvidar si fuiste quien le dio vida al enorme ideal para nuestra libertad? La lucha se hace gigante y tú guías nuestros pasos. No daremos marcha atrás. Seguiremos avanzando con un libro en la mano y en la otra un fusil. Seguiremos en la lucha hasta vencer o morir. El pueblo afirma no hay muerte. No hay muerte sino hierbas calcinadas. No hay muerte sino sangre a borbotones. No hay muerte sino fierros retorcidos. No hay muerte sino vida que florece. En la tremenda primavera, no hay muerte. Los naufragios siguen estallando sobre el silencio de las bombas. No hay muerte, no hay sino victorias. El cielo está azul, está de fiesta, la lluvia va a caer. Los cadáveres de nuestros enemigos se hundirán más en el fango. Sus ojos se pudrirán en el fango de sus vidas y el fango de sus muertes. Se pudrirán para siempre en el fango de la infamia. Y en cada naufar que se abra brillará nuestra victoria, húmeda de purísimo rocío. Y en cada naufar que se abra se abrirán otros labios para gritar. ¡Que vivan los héroes de la patria! ¡Que vivan los hijos de la tierra! ¡Los defensores de la patria! ¡Que vivan los caídos victoriosos para siempre en la gloria! ¡Vivir en la patria o morir por la libertad! Nos escuchamos el próximo lunes con la participación de Olinka Radio en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Hasta luego. Hacemos resistencia cultural desde y con la comunidad. Somos comunidad. Olinka Radio. Síguenos por Facebook. Olinka Radio. Radio-andante. La radio que resiste a la mentira.